Entre el año 1966 y 1974, varios periódicos de San Francisco en Estados Unidos recibieron cartas que tenían un contenido parecido a este. Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque. Porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar a alguien es la experiencia más excitante. Es aún mejor que acostarse con una mujer. Y la mejor parte es que cuando me muera, voy a renacer en el paraíso y todos los que he matado serán mis esclavos. No daré mi nombre, porque ustedes tratarán de retrasar o detener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá. Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos un viernes más a este vuestro programa que hemos llamado Voces del Misterio. Hoy programa 270, ya falta menos para el 300, ya falta menos. Y sí estoy rodeado de toda la plana mayor de este gran equipo que compone esta revista radiofónica que todos los viernes, a eso de las 8, empezamos aquí en esta emisora, en Radio Betis. Hoy con un programa, en cuanto a nuestra intervención, algo cortito. Hay una entrevista en la segunda parte del mismo a José Manuel Frías, ya os diremos el motivo de la misma, pero intenso, muy intenso. Vamos a hablar de crímenes con algún tinte esotérico. Lo que he leído al principio es una carta que escribió el asesino del Zodíaco, pero vamos a hablar de muchos más. David Flores, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Hoy que vamos a hablar de crímenes y criminales, de exorcismos, de temas esotéricos, ¿hoy qué nos ofreces para ambientar este tema? Pues vamos a distinguir cuáles son cada una de esas facetas, de esos crímenes esotéricos. Vamos a hablar de las profanaciones, de tumbas, vamos a hablar de esos exorcismos, como tú bien decías, pero no de cualquier exorcismo, sino de aquellos que son de tipo violento. Vamos a hablar de ritos satánicos, actos sacrílegos. Vamos a hablar, por supuesto, de asesinos y asesinados. Bueno, a mi izquierda está Ismael, el hombre de los libros. Ismael, buenas noches. Buenas noches, Jesús. También hay libros con referencia a crímenes y una forma de esoterismo. Hay, no hay mucho editado en España, al menos, pero sí que los hay, los vamos a comentar hoy, porque hay algunos casos que se narran muy de forma muy pormenorizada y es muy interesante, son muy interesantes. Bueno. Pepe Caballo, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Lesionado durante algunas... Bueno, no, motivos laborales. durante algunas semanas, pero ya está aquí con nosotros. El hombre dato hoy nos va a hablar de algo específico, ¿verdad? De un crimen específico, un criminal. Un criminal muy especial, un crimen satánico, de tinte satánico, que es una historia que guarda mucho de oscuro, de secreto, y hoy vamos a intentar desvelarlo aquí a la audiencia. Ese será el más extenso y el analizado por este equipo. Los demás pues vamos a tratarlos pues eso, a nivel de noticias y comentando un poco qué puede mover. Al final intentaremos concluir a ver qué puede mover a un asesino de este tipo a realizar estos crímenes. Casi rozando las 9 de la noche hablaremos con Paco Mulero y él nos va a traer la otra parte, su parte de toda esta revista, y es el cine. El cine también tiene protagonismo aquí, por supuesto, con los asesinos y asesinatos esotéricos, pues también vamos a hablar de algunas películas en las cuales podemos ver esas imágenes. Y ahora, para continuar y comenzar, pues vamos a hablar de lo que ocurrió tal día como hoy, pero de años anteriores, mesas efemérides. Cosas que pasaron tal día como hoy, un 25 de enero en la historia, porque en 1477 nace Ana de Bretaña, en 1494 muere Ferdinando I de Nápoles y en 1538 se descubre el Cerro Rico del Potosí, en Bolivia, la primera mina de plata. En 1553 es la fundación de la Real y Pontificia Universidad de México. Y un año después se funda la ciudad brasileña de Sao Paulo. En 1569 se establece en América el Tribunal de la Inquisición, en virtud de una cédula de esta fecha firmada por Felipe II. En 1627 nace Robert Boyle, físico y químico irlandés. En 1739 nace Charles de Mouriez, militar francés. Y en 1759 nace Robert Burns, poeta escocés. Avanzamos en el tiempo para llegar al año 1858, cuando se ejecuta por primera vez la marcha nupcial de Mendelssohn. Dos años después, en 1860, se firma el Tratado de Mapocingue, que pone fin a la invasión peruana de Ecuador dirigida por Ramón Castilla. 14 años después, nace William Somerset Maugham, poeta francés. En 1882, nace Virginia Woolf, escritora británica. En 1915, desde Nueva York, Alexander Bell llama a Thomas Watson en San Francisco. En 1917, Estados Unidos compra a Dinamarca las Islas Vírgenes o Antillas Danesas por 25 millones de dólares. En 1925 muere Juan Busevich, creador del sistema dactiloscópico. En 1928 nace Edward Shevardnadze, presidente de Georgia. Y en 1931 Gandhi es puesto en libertad en la India. En 1943 nace Eusebio da Silva Ferreira, futbolista portugués. Y en 1947 muere Al Capone, gánster de origen italiano. En 1957 la India anexiona Cachemira. Y en 1959 Juan XXIII anuncia el Concilio Vaticano II. En 1960 el profesor Jacques Piccard con el batiscafo alcanza la profundidad récord de 10.916 metros en la fosa de las Marianas. En 1986, la nave espacial estadounidense Voyager 2 envía a la Tierra fotografías de 12 lunas que rodean al planeta Urano y cuya existencia se desconocía. En 1990 fallece la actriz estadounidense Ava Gardner. En 1993, Slobodan Milosevic jura como presidente de Serbia ante el nuevo parlamento tras su victoria en las elecciones. Y para acabar, en 1999, un terremoto en Colombia de 6,2 grados en la escala de Richter causa 1 millar de muertos y 4.000 heridos. Fueron hechos y acontecimientos sucedidos tal día como hoy, un 25 de enero en la historia. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Ya puedes acceder a los contenidos de este programa a través de nuestra revista digital, de la revista digital Atlantia, que puedes encontrar en www.revista-atlantia.tk o también en revistavocesdelmisterio.wordpress.com. Actualidad, noticias, misterio, historia, ciencia y mucho más. Todos los contenidos que aquí, en este programa, en esta revista sonora, se desarrollan. No te lo pierdas. Revista Digital. Bueno, pues es necesario conocer el aspecto positivo de las personas, al igual que también es necesario conocer el aspecto más oscuro de las mismas. Y eso es lo que esta noche el equipo de Voces del Misterio se ha propuesto. Hablar de aquella motivación esotérica. Con esto se abre un amplio abanico de causas o de móviles que provocan en una mente más o menos perturbada la razón para asesinar a una o varias personas. Y, como decía, vamos a ir por ciertas informaciones a modo titular de noticias, analizando un poco los pormenores, y eso se va a encargar David Flores de hacerlo. ¿Abriendo con qué caso, David? Pues vamos a hablar primero de las dos vertientes que tiene la criminalidad esotérica. Bien, bien. Hay que diferenciar dos muy claras. Una, que es la que lleva a todo lo que es el mundo de lo oculto, aquellos que son los vulgares estafadores que podemos ver, pues desgraciadamente, en muchas televisiones, en muchas emisoras de televisión. Sí. Y por otro lado, quizás la que sea la más peligrosa de todas, que es la criminalidad esotérica negra. Uh-huh. Es toda aquella que quizás más ha impactado en la sociedad de hoy en día. ¿Cuáles son esos casos de criminalidad esotérica negra? Pues mira, existe quizás el más, uno de los más famosos, como puede ser todo lo que es la profanación de cadáveres y sepulturas. Uh-huh. Hay que destacar que los casos son también muy aislados, aquellos que además pues conlleva lo que es la necrofilia, lo que es bueno, la violación de cadáveres, ¿no? Pero no quedan ajenos también a todo esto, y sobre todo la psiquiatría forense ha llegado a detectar que muchas de las personas que cometen este tipo de actos, de necrofilia y sobre todo estos actos en cementerios, suelen ser jóvenes, Jesús. Uh-huh. Suelen ser jóvenes y además de una edad muy temprana, comprendida entre 17 y 22 años. Bueno. Jóvenes que además tienen un agravante, y es que están en un estado etílico penoso y sobre todo también bajo efecto de drogas. No quita ello la culpabilidad en todos los actos que cometan. Tenemos también otro acto, que son los sacrilegios. ¿Qué se entiende por sacrilegio? Pues es todas las comisiones de acciones que se realizan en contra de cualquier religión. Los más conocidos, evidentemente, en nuestro país, la religión, pues la católica, pues aquellos actos en los cuales esas personas entran en las iglesias, sobre todo en lo que son los sagrarios, y comienzan pues robos, pintadas, roturas de imágenes, etcétera, etcétera. Tenemos otro acto más, que sería los ritos satánicos. Aquí quizás entramos en un poco de controversia en España. Uh-huh. ¿Por qué? Porque por todo es sabido que nuestra Constitución respeta lo que es la libertad religiosa. Sí. Sin embargo, no debemos confundir la libertad con el libertinaje. Uh-huh. Y la libertad termina allá donde empieza la libertad de otro. Exacto. Bien. Exacto. Pues cuando esta libertad de acto religioso se mezcla con lo que son actos delictivos, como puede ser esa profanación de tumbas que hablamos antes, o incluso con esos actos de sacrilegios, pues entonces estamos hablando ya de unos crímenes, por llamarlo también de esta forma, dentro de este tema de esotérico, que evidentemente está pues penado dentro de lo que es el Código Penal español y por supuesto también en muchos otros países, ¿no? Quizás los más fuertes, los más dañinos, sean los exorcismos. Sí. Pero no los exorcismos que hacen cualquier exorcista. Sí. Que la iglesia, sea católica, sea musulmana, que también hay que recordar que existen exorcismos musulmanes. Sí. Pues realizan, sino aquellos exorcismos que son de tipo violento, aquellos exorcismos que personas que se llaman a sí mismas exorcistas pues van y realizan sobre alguna persona que ellos mismos están diciendo que está poseída. A lo mejor son personas que puedan tener alguna enfermedad mental, y sin embargo, con algún acto, pueden llegar incluso a producirle la muerte. Dentro de las referencias bibliográficas, Ismael, nos encontramos quizá todo lo que nos ha comentado David. Es un aspecto general de los crímenes con tintes esotéricos. ¿Dentro de la bibliografía se encuentra algún caso específico, algún libro específico que hable sobre este tipo de crímenes? Hay uno en España editado por Alba Editorial que hace referencia a un asesino muy especial a quien ya hemos nombrado hoy. Uh-huh. En tu presentación has hablado de el asesino del Zodíaco. Uh-huh, cierto. Hay un libro de Robert Graysmith del año 1986 titulado Zodiac, como no podía ser de otra forma, en la que este hombre narra pormenorizadamente los crímenes y las investigaciones que se realizaron para intentar detener a alguien que se convirtió en el nuevo Jack el Destripador. ¿Por qué? Porque el asesino del Zodíaco no fue jamás capturado. cometió los crímenes, como tú ya has comentado antes, entre la segunda parte de los años 60 y principios de los 70. Se le probaron 6 asesinatos, pero él enviaba las cartas, como tú has comentado, al San Francisco Chronicle. Envió muchísimas cartas en las que se confesaba autor de hasta 37 asesinatos. 37. E incluso hay investigadores que apuntan que podría llegar a casi la cincuentena, o a unos 48, 49 asesinatos por cadáveres que fueron encontrados, y que podría coincidir el modus operandi del asesino con el de este, con el asesino del Zodíaco. Robert Graysmith era periodista del San Francisco Chronicle, y él era quien recibía, digamos, las cartas del asesino. Entonces, este libro es muy interesante precisamente por eso, porque es de primera mano. El periodista cogió lo que él había vivido, las cartas que él había recibido, se las sabía de memoria, lo había leído y las había estudiado hasta el detalle, y con ese material pues publicó este libro. Que también este libro se tomó como base para la película del mismo título, Zodiac, de David Fincher, del año 2007. Como te digo, el problema de, digamos, el modus operandi o la motivación esotérica del asesino del Zodíaco, lo tenemos que encontrar en sus víctimas. Lo encontramos en sus víctimas. Elegía a sus víctimas en función de su signo astrológico. De ahí lo del asesino del Zodíaco. Nunca pudo ser capturado, aunque reapareció supuestamente en los años 90, a principios, en el 1990, pero los investigadores coinciden en que muy posiblemente se trataba de un imitador que no tendría nada que ver con él. No se sabe, a día de hoy, si este hombre sigue vivo o ha fallecido, porque, como te digo, nunca se logró descubrir. Así que la recomendación, este libro de Robert Graysmith, Zodiac, de Alba Editorial. Realmente, ¿qué mueve a una persona de este tipo a cometer esta clase de crímenes? Si empezamos a sondear en su mente, seguramente nos encontraríamos una cantidad de escollos, de obstáculos, una oscuridad grande. Algo que ni el más cuerdo de los que intenten semejante hazaña, meterse la mente dentro de un criminal, sería capaz ni siquiera de intentar descubrir, intentar analizar, intentar, yo que sé, comprender, en definitiva. David, tenemos dentro de ese ranking, y una vez explicado muy bien lo que nos acabas de comentar, para situar al oyente en torno a los tipos de crímenes esotéricos que pueden existir, ¿cuál podría ser una de las personas que podríamos elegir así, a bote pronto, y exponer, dar como prueba ese tipo de crímenes esotéricos? Pues yo en el número uno, sin duda, pondría a Rosa González, la exorcista de Almansa. Y me van a permitir todos los oyentes que le narre qué es lo que pasó en este lugar. Nos vamos a Almansa, un pueblo que se encuentra en la provincia, en una provincia de Castilla-La Mancha. Y allí Rosa González, madre de Rosa, una niña que tenía 11 años, pues era sanadora de la zona, esquizofrénica y fanática de la religiosa. Tenía muy buena reputación entre sus clientes. Todo comenzó cuando Rosa, la curandera, comienza a hacer una serie de exorcismos, comenzando por su vecina María Ángeles, que no tenía nada que ver con tu mujer. Adiós, gracias. Satisfecha con su primer exorcismo, continúa exorcizando a los hijos de esta, de 5 y 6 años, metiéndole los dedos en la boca a fin de que vomitasen el mal que llevaban dentro. Más tarde, cuando llega el marido de María Ángeles a la casa y ve la disparatada escena, trata de llevarse a su familia de allí. Su mujer, que se niega a abandonar a la curandera, pues aún sigue por llevarse a los niños con ella, ¿no? Al día siguiente, continúa la sesión de limpieza en una reunión en casa de Rosa, en esta vez. Bajo su tutela se encuentra María Ángeles, su hermana, su marido, su cuñada y Mercedes, otra vecina. Entre todos organizan otro extraño ritual de gritos, rezos, invocaciones religiosas, etcétera, etcétera, que tiene como objeto el expulsar a los malos espíritus de la casa. Esta tarea les ocuparía pues casi toda la tarde, y la curandera, pues evidentemente extasiada, pues se detiene. A medianoche inicia una nueva sesión espiritista, esta vez mucho más violenta. Esta vez el marido de la curandera, sorprendido, ve como Rosa, Mercedes y Ángeles estaban encerradas en la habitación, bailando, desnudas, en trance, cubierta de bilis y de excrementos. Entran al cuarto y estas mujeres pues no tienen mejor cosa que comenzar a golpear al marido de este. Despiertan a Rosy, a la hija, y la desnudan. Luego ponen en el suelo de la habitación a la niña, y veía y ellas vieron cómo Mercedes comienza a tiritar. Mercedes, la vecina, tiritando. Bien, pues dice, esta mujer tiene el demonio dentro, y le hace un exorcismo. ¿Cómo? Metiéndole también los dedos en la boca y haciéndole vomitar el mal dentro. Cuando esta mujer termina de vomitar, ven que la niña está temblando, pero esta vez de miedo. La niña tenía también el demonio dentro. Y comienzan a realizarle también ese exorcismo a Rosy. Bien, pues no tienen mejor cosa que golpear a la niña. Comienzan a darle patadas, darle golpes, y la niña pues evidentemente comienza a gritar y a chillar. El padre oye estos gritos, y cuando intenta defender a su hija, nuevamente es agredido, de tal forma que lo expulsan de la casa y tiene que salir a buscar ayuda. La ayuda llega tarde. Se habían encerrado en la habitación, habían atrancado la puerta con la cama, y allí habían comenzado a hacer un crimen horroroso. Y te cuento. Desnudas, comienzan a revolcarse por el suelo, cortándose con todos los cristales rotos que estaban allí. Por supuesto, esa mezcla de sangre y orines, pues hacen que ese éxtasis de estas tres personas pues lleguen a su culmen. Rosa se acerca furiosamente a su hija, gritándole: "Estás embarazada del diablo". Mientras las otras dos la sujetan las piernas, le introducen las manos en la vagina, desgarrándole la carne de la pequeña, que gritaba. Su madre no se detiene, primero una mano, luego la otra, explorando el interior de Rosy, y mientras le arranca de un tirón los ovarios y la vagina, grita con ojos desencajados: "¡Sal, cabrón! ¡Gloria al Espíritu Santo o gloria a Jesús!". Al poco tiempo, evidentemente, esto pues termina con un shock hipovolémico por la cantidad de sangre que había perdido la niña. Pero vete aquí que no se para esta mujer, y sigue. Sigue extrayéndole los intestinos por la vagina y gritando aún más. A las 9 de la mañana del día siguiente, Jesús y su cuñada, la persona que podía haber ido a buscar este hombre, pues logran entrar en el cuarto y encuentran el horror. Encuentran a las exorcistas, entre comillas, los crucifijos, las velas, la sangre y los instantinos de Rosy esparramados por toda la habitación. Lo peor de todo, cuando la Guardia Civil atrapa a esta mujer, con toda la sangre fría, asegura: "Lo hice y lo volvería a hacer por el bien de mi hija. Satán la había poseído y llevaba un hijo suyo". Bueno, una muestra más es de las que vamos a exponer esta noche, del horror que se esconde detrás de ciertas prácticas que no tienen nada que ver en definitiva con el esoterismo, pero que de alguna forma se pueden basar quizá en algunas costumbres folclóricas cercanas a este. Pepe, tú nos quieres llevar, en este caso, cerca de aquí, a unos apenas 100 kilómetros de distancia de Sevilla, concretamente a Córdoba, porque quieres hablar de una persona, de Álvaro Bustos, el asesino de Córdoba. Exactamente, Jesús. Traemos al programa otro caso parecido al que nos acaba de contar David, y es uno de los casos más extraños y también conocido cuando hablamos de asesinatos satánicos, de asesinatos esotéricos, en las últimas décadas aquí en nuestro país. Para hablar de él tenemos que remontarnos a la Andalucía de los años 80 para contar qué sucedió, qué pasó y el por qué este es uno de los asesinatos más oscuros de nuestra historia. Como decimos, ocurrió en Andalucía, concretamente en Córdoba, y con ese nombre ha llegado, ha trascendido hasta nuestros días. Se le conoce como el exorcismo de Córdoba. Vamos a hablar, vamos a desgranar la vida de Álvaro Bustos, un joven cordobés que por aquel entonces tenía unos 33 años y cuya pasión era la música. Álvaro formaba parte de un grupo llamado Trébol, que consiguió mucha fama allí en su ciudad y que lo llevó a ser una persona reconocida. Podríamos decir que tenía un cierto prestigio allí. La gente hablaba de Álvaro como un chico muy abierto, una persona sencilla, accesible, que tenía don de gente y, según cuentan sus allegados, tenía gran potencial para triunfar en esto, en el mundo de la música. Fijaos que quizás sea casualidad, pero muchos de los grandes asesinos de la historia han tenido una estrecha relación con la música. Tenemos como antecedente los asesinatos de Charles Manson, de los que vamos a tratar en próximos programas y que también tiene una truculenta historia a sus espaldas. Álvaro Bustos, este joven cordobés, como decimos, de carácter afable, comienza a conseguir ser reconocido en la música con algunas canciones, pero el paso del tiempo este grupo comienza a tener problemas, sus canciones ya no consiguen tanto éxito y finalmente en el año 77 el grupo musical Trébol se disuelve de manera definitiva, cosa que para Álvaro supone un duro golpe moral y un cambio brusco en su carácter. Había estado en lo más alto y en poco tiempo había perdido esa fama que tenía. Comienza a dejar de relacionarse con la gente, deja de salir, apenas habla con su familia, y es a partir de aquí cuando Álvaro entra en una caída libre de penuria y pierde trabajo. En poco tiempo se le acaban los ingresos, los ahorros, el dinero que había conseguido con la música, y aquí encontramos por primera vez a la figura de su padre, Manuel Bustos, un catedrático de música, un excelente violinista, que podríamos decir que se ve obligado, entre comillas, a hacerse cargo de su hijo por la falta de recursos económicos que tenía, ¿no? Van pasando los años y Álvaro, lejos de recuperarse, comienza a encerrarse en su propio mundo, en su habitación. Como hemos dicho, pierde el contacto con sus amigos, se queda solo y comienza a interesarse por libros de brujería, de ocultismo, de magia negra. Y no solo queda aquí la cosa, sino que comienza a indagar en ese mundo del satanismo y de los rituales. Fueron muchas las veces que Manuel intentó que su hijo volviera a salir, que conociera gente, que se relacionara, pero solo recibía respuestas cada vez más negativas, más violentas. Incluso estaba teniendo miedo de las reacciones que tenía su hijo. Todo esto, sumado a la soledad, fue consumiendo a Álvaro, llegando a tal extremo que lo llevó a cometer uno de los asesinatos más oscuros y satánicos que se recuerdan. La noche que ocurrió todo, un día víspera de Reyes, un 4 de enero del año 87, en la calle San Eulogio, donde vivían, en Córdoba, y es aquí donde Álvaro y su padre mantienen una fuerte discusión, un acalorado enfrentamiento, y Manuel, su padre, para evitar que este vaya más, decide acostarse mientras que Álvaro se encierra en su cuarto, bastante alterado por la pelea que acababan de tener. Esta sería la última vez que hijo y padre hablaran, porque durante la madrugada Álvaro sale de su habitación con la mente, sin saber por qué, totalmente trastornada. No se sabe por qué llega este pensamiento, quizás influido por parte de los libros que leía, pero Álvaro Bustos está en ese momento plenamente convencido de que en el interior de su padre se esconde el mismísimo demonio y que su misión, su deber, era acabar con su vida. Es aquí donde comienza un ritual satánico, muy macabro, que acaba con la muerte de su padre. Primero Álvaro recorre toda la casa, estancia por estancia, habitación por habitación, girando contra la pared todos y cada uno de los espejos que en esta casa había. Estaba plenamente convencido de que así iba a evitar que el demonio que había en el interior de su padre se escapara a una dimensión paralela por estos espejos. Cuando acabó de girarlos todos, Álvaro se dirige a la habitación de su padre, mientras este estaba dormido, y lo hace de una manera sigilosa. Tiene que acercarse a la cama de su padre sin que éste se entere. En una mano, un martillo, y en la otra, una estaca de madera que él mismo había tallado y que coloca sobre el corazón de su padre dormido. Casi se puede asegurar, espero que no ocurriera, pero creemos que el padre abrió los ojos, porque cuando su hijo le acepta este golpe seco y fuerte que lo mata y que le provoca eso, la muerte casi de manera instantánea, su rostro es de absoluto pánico. Como nos cuentan en el siguiente audio, el fiscal del caso, la cara es única. Puso la punta en el pecho del padre que traía atrás y estaba dormido, se despertó y con un martillo le clavó la estaca en todo el pecho, partiendo el corazón. La muerte debió ser muy rápida, pero he visto una fotografía que refleja en el muerto una cara de angustia, de dolor, de sufrimiento ante lo que su hijo estaba haciendo con él. Es la foto más impresionante que yo he visto. No solo queda aquí la cosa, Jesús, sino que Álvaro coge una daga de hoja curva y la utiliza una vez muerto su padre para cortarle el talón de Aquiles de los dos pies. Según declaró en el juicio que hubo después, para que el demonio no consiguiera levantarse y correr detrás de él para perseguirlo. Para el que no lo conozca, el talón de Aquiles es ese tendón que nos permite el movimiento del pie. Pues este joven lo cortó con esa idea de que no pudiera levantarse. Pasaron varias horas y aún de madrugada Álvaro cogió el cuerpo de su padre, lo arrastró por la casa y lo metió en su coche, el coche del padre, un Seat 127, los asientos de atrás, donde tenía la intención de ir a la finca de un amigo a quemarlo en una cama de madera que él había hecho, para que así asegurarse de que el demonio ardiera allí con él. Clavarle una estaca en el corazón cuando estaba durmiendo, cortarle los talones de Aquiles por si se reencarnaba para que no pudiera andar y ponerse de pie, y meter al padre el cadáver en el coche de su padre. Estuvo deambulando toda una noche por la ciudad, esto se ha sabido después, como es lógico. Lo dejó aparcado hasta que se arrepintió y fue a él a presentarse a la policía para confesar su... El amigo, como es normal, cuando se enteró de lo que había pasado, avisó a la policía. Álvaro Busto fue detenido 24 horas después y en el juicio declaró cosas como que el demonio ahora ya no estaba en su padre, sino que había pasado a su hermana. Imaginaos la cara de esta mujer cuando se enteró de eso. Fue declarado inimputable y encerrado en un centro psiquiátrico. El tiempo ha ido pasando y a día de hoy a esta persona se le pierde totalmente la pista. No se sabe dónde está, quedó en libertad y ni la misma... O sea, lo que es el trámite judicial, por problemas con esto, con el fiscal del caso, le pierden la pista. Y este, pues sin duda, es uno de los exorcismos más importantes que han sucedido en las últimas décadas aquí en España. Bueno, pues no tengo palabras para describir este tipo de acto de actuación. Pues no sé, terminar con el diablo, pues no sabría cómo calificar esto, la verdad, Ismael. A ver si en Negro sobre Blanco nos comentas otro libro donde podamos ver, seguir la pista de este tipo de actuaciones criminales. Pues sí, Jesús, mira, te comento porque precisamente para que los oyentes que estén interesados en esta temática y en concreto en los dos casos que han comentado los compañeros, tanto el del crimen de Almansa como el exorcismo de Córdoba, tenemos un libro que, ya te digo, en España realmente monográficos sobre este tema no hay muchos. Más bien son libros en los que tratan asesinatos, crímenes, y que siempre una parte suele tratar asesinos con motivaciones esotéricas. No es que el libro sea todo de asesinos, porque hay muchos libros sobre asesinos en serie, psicokillers, pero sobre asesinos con motivaciones esotéricas, místicas, vampíricas, no hay tanto. Entonces, eso es una parte. Vamos a hablar de un libro, en este caso de Lorenzo Fernández Bueno, llamado Víctimas del Misterio, en el que hay un capítulo que está dedicado al crimen de Almansa, que ha comentado David con tanto detalle. Sí. La verdad es que el crimen de Almansa es impresionante. De hecho, creo recordar que en el año, no sé, hace unos 10 o 12 años, le dieron, obtuvo esta mujer el tercer grado, o sea, que está en libertad y, y está por ahí. Después de esta aberración, ¿no? Efectivamente. Y también, al hilo de lo que comentaba Pepe, podemos ofrecer a los oyentes un artículo periodístico del País, en este caso las ventajas de Internet, que hoy en día podemos rescatar titulares y artículos de hace muchos años. En este caso, sobre el exorcismo de Córdoba, hay un artículo titulado, muy gráficamente, un ex músico pop de Córdoba mata a su padre siguiendo un ritual de brujería, en el que narra lo que ha comentado Pepe, el asesinato de Álvaro Busto, cómo mató a su padre y cómo lo hizo. Y es un artículo del País del 8 de enero de 1987, cuatro días después de que se cometiera el asesinato. Luego te voy a comentar también un libro sobre más asesinos de este tipo. Muy bien. No crean que la noche acaba aquí y que vamos a centrarnos siempre en la misma temática. Un asesinato ritual, en el caso de Pepe, o bien basado, en este caso, un exorcismo, como el caso que nos ha expuesto David anteriormente, sino que hay ciertas culturas pseudo-religiosas, movimientos esotéricos, quizá mágicos, más cercanos a tradiciones populares, que también pueden convertirse en responsables de algunos crímenes. David, nos va a traer algo parecido a esto, ¿no? Así es, porque no se puede considerar como un rito satánico, puesto que no está ofrecido a Satán, pero sí un rito religioso, puesto que está ofrecido a la Santa Muerte. Esa canina, esa niña blanca, como llaman en algunos sitios de Latinoamérica, y que en alguna que otra ocasión hemos comentado por aquí. Bien, el titular decía así: niños asesinados en un rito satánico, entre comillas, a la Santa Muerte. Una familia de Sonora asesinó a sus propios parientes durante una ofrenda a la Santa Muerte que incluyó sacrificios humanos presenciados por menores de edad. Esto quizás sea lo más grave. La familia Meraz, que así se llamaba, al completo, abuelo incluido. Todos los detenidos señalaron a Silvia Meraz, de 44 años, como autora intelectual de todos estos asesinatos y de convencer al resto para que degollasen y ofreciesen la sangre a la Santa Muerte. Su propia familia, la propia familia de Silvia, la acusó de sacrificar a su amiga Clotilde en el año 2009. Esta noticia es de abril del año pasado. Bueno, pues en el año ya 2009 mató a su amiga Clotilde, luego a su hijastro Martín Ríos, de 10 años, y finalmente a su nieto Jesús Octavio, también de 10 años. Todos ellos durante rituales de sangre y oración celebrados en el interior de una casa y ante la imagen de la Santa Muerte. Dicen que Silvia Meraz estaba convencida de que al ofrecer sacrificios humanos a la Santa Muerte le traería beneficios tanto en lo económico como en la salud y le daría protección a la familia. Por eso persuadió al resto de la familia. Lo peor de todo es que, como digo, niños menores de edad estaban presenciando estos actos. Y dice un informe psiquiátrico. Dice así: el informe que tenemos es que para la niña no era algo malo lo que estaban haciendo, porque desde que era aún menor le tocó ver ese tipo de prácticas en la familia y se veía y no veía ninguna maldad, creía que era algo normal. Imagínate hasta dónde un niño puede llegar, pues a tener esos pensamientos, ¿no? O a ser manipulado quizás por los adultos hasta que piensen en eso. Exacto. La verdad es que en los últimos años el culto a la Santa Muerte ha ido en aumento y cada vez cuenta con más seguidores a pesar del repudio de la Iglesia Católica, cosa que, por otro lado, es una controversia, porque hay iglesias dentro del Estado de México, del país, no del Estado, del país, en los cuales la Iglesia Católica comparte iglesia con la Santa Muerte. Pero bueno, esta imagen huesuda y con guadaña, cubierta con una capa, es cada vez más venerada incluso por presos, prostitutas o gente de mal vivir, allá en México sobre todo, y es la única que ocupa en muchos de estos casos, pues, un lugar prioritario en los altares que en muchos lugares, en muchas ciudades, en muchas casas se pueden ver a lo largo de, yo diría que toda Latinoamérica, la Santa Muerte, la Niña Blanca. Bueno, ya se lo decía anteriormente, antes de que David hiciera su exposición, no tiene casi que ver con lo que hasta ahora mismo hemos hablado, pero no deja de ser un crimen esotérico. Ismael va a terminar esta noche en esa sección donde nos trae los libros, la biblioteca necesaria para todos aquellos investigadores, y esta parte, aunque cruel, también entra dentro de la investigación que realiza pues este equipo incluso. Va a ofrecernos la última de sus recomendaciones bibliográficas. Pues vamos a terminar con un libro del que era presentador, tristemente fallecido, el presentador de La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián, que en el año 2003 escribió un libro titulado Pasajes del Terror. En este libro analiza los asesinatos de asesinos en serie, psicokillers, pero algunos de ellos encajan con la descripción de asesino esotérico que estamos comentando hoy, ya que sus motivaciones son o diabólicas, vampíricas, místicas, diversas motivaciones que sí encajan con lo que estamos llamando asesinos esotéricos. El libro Pasajes del Terror narra varios casos, entre ellos algunos que realmente son sobrecogedores. Habla sobre Fritz Hartmann, el vampiro de Hannover, que en la estación de ferrocarril de Hannover, de esa ciudad alemana, lo que hacía el hombre, su entretenimiento, entre muchas comillas, era irse a la estación de tren y irse a por niños o jóvenes que o bien habían huido de su casa o bien llegaban a la ciudad en busca de trabajo, pero siempre muy jovencitos. Hartmann fue declarado culpable de 27 asesinatos, aunque él se vanagloriaba de que incluso podría, que no sabía cuántos había matado, que podrían llegar a unos 40. Él lo decía con total naturalidad. Y él lo que hacía era matarlos, beber su sangre y comer parte de su cuerpo. Estamos hablando de 27 asesinatos de niños entre 12 y 18 años. También en el libro de Juan Antonio Cebrián habla de otro vampiro muy conocido, el vampiro de Düsseldorf, Peter Kurten, quien en 1931, cuando fue ajusticiado, declaró literalmente que necesitaba sangre. Él dijo: necesitaba la sangre como ustedes necesitan el alcohol. Confesó cómo asesinaba a sus víctimas, algunas niñas incluso de solo 5 años, utilizando martillos, tijeras y destrozando los cadáveres. Decía que su ídolo era Jack el Destripador. ¿Qué ídolo? También podemos encontrar en este libro al ogro de Nueva York, Albert Fish, en cuya habitación, cuando la policía lo detuvo, se encontraron muchos artículos de prensa que hacían referencia al que hemos nombrado anteriormente al vampiro de Hannover, Fritz Hartmann. También era como su ídolo. Y el 12 de marzo de 1935, durante el juicio, del que la prensa nombró el criminal más repulsivo de todos los tiempos, imagínate lo que hacía ese buen hombre, él se proclamó la reencarnación de Cristo. Él dijo que era el instrumento de Dios contra la humanidad, que la humanidad estaba podrida, lo típico, y declaró durante el juicio: beber su sangre me producía verdaderos arrebatos de éxtasis sexual. Imagínate. Y también vamos a nombrar por último a un asesino patrio, el hombre lobo de Allariz, Manuel Blanco Romasanta. Este hombre asesinó a 13 personas, mutilándolas y devorándolas, y lo esotérico de su actitud es que sí. Él tenía la creencia de que, víctima de una maldición infantil, en ciertas noches de luna llena, perdía su forma humana y se convertía en un lobo sediento de sangre, de ahí su apelativo, y mataba, él decía que mataba sin poder contener sus impulsos asesinos. Por lo tanto, la última recomendación de hoy, Pasajes del Terror, de Juan Antonio Cebrián. En este recorrido que estamos haciendo esta noche por la parte más oscura de la condición humana, centrada en este caso como móvil algunas causas esotéricas, hemos visto noticias o casos quizá algo atrás en el tiempo, pasados. Pero no se crean que los asesinatos de este tipo son cosa de eso, del pasado. David se nos trae quizá dos noticias del año pasado, muy recientes, entre comillas, de este tipo de actos aberrantes de la condición humana. Así es, la primera es de hace un mes y medio, del 22 de noviembre del año 2012. Investigan la profanación de 10 tumbas en el cementerio cordobés de Pozo Blanco. Y es que la Guardia Civil abrió una investigación sobre esta profanación de decenas, de una decena de tumbas en el cementerio municipal de este pueblo cordobés. Los asaltantes del cementerio no solo sacaron los cadáveres y los ataúdes de los nichos, sino que además, aparte de, evidentemente, de abrirlo para poder sacar los cadáveres, robaron todas las letras que tenían en lo que son las lápidas de cada uno de estas tumbas profanadas. Estas letras, bueno, pues a saber después para qué lo utilizarán, pero por lo general suelen siempre, y esto, Jesús, tú eres más dicho en estas cosas, suele usarse siempre después en ritos satánicos, si no tengo mal entendido. Sí, suelen usarse, sí. Bastante, además, más de lo que se desearía. Bien, pues esta noticia, como digo, nos pilla muy cercana, porque fue en el pueblo cordobés de Pozo Blanco y fue el 22 de noviembre del año 2012. Pero también tenemos, para finalizar, otra noticia que fue en el mes de agosto, casi septiembre del año pasado, en el cual en Malasia también muere una niña por un exorcismo. Y todos diréis, bueno, pero si Malasia no es un país musulmán, ¿sí? Pero el catolicismo está haciendo cada vez más mella en este país, y bueno, pues aquí sucedió en una ciudad, en Penang, pues que una niña pues de muy corta edad, pues fue muerta por 8 familiares. ¿Por qué? Pues porque tenían que sacarle al diablo que tenía dentro. Para ello no tuvieron mejor cosa que subirse encima de ella, pisándola contra el suelo y provocándole evidentemente la muerte por asfixia. ¿Y quiénes se subieron encima de ella? Pues fíjate, los padres de la pequeña, los dos, la abuela materna, sus tíos, sus primos y una sirvienta de la casa. Todas pasaron por encima de esta pequeña, provocándole, como ya digo, la muerte. La verdad es que no dejamos de sorprendernos con estos casos que son extremos, y sobre todo cuando tocan a niños. Continuamos con nuestro programa Voces del Misterio y continuamos con este tema que esta noche hemos querido ofreceros a todos, los crímenes esotéricos. Y, como decía al principio, en la sección de cine también tenemos muestras, en este caso visuales, de no pocas de las aberraciones que hemos nombrado esta noche y algunas más. Nuestro compañero Paco Mulero, experto en cine, pues nos va a hablar de algunas de estas películas que podemos ver, si nos apetece un poco saber cómo, hasta dónde puede llegar el ser humano. Paco, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Algunas películas en las cuales pues podamos presenciar ese tipo de crímenes esotéricos. Pues sí, digamos que hay un director muy muy relacionado con el tema de los crímenes con patrones esotéricos o rituales. Es David Fincher, ¿no? Bueno, David Fincher, aparte de conocérsele por el Club de la Lucha, sí, ha hecho películas como Zodiac o Seven, en las que efectivamente vemos unos personajes que han perdido los papeles hace muchísimo tiempo y que atribuyen, digamos que, sus problemas de empatía social y moral a, bueno, ciertos elementos externos, ¿no? En Zodiac, por ejemplo, Zodiac, que es un film bastante biográfico, que habla de un sujeto que tenía unos asesinatos rituales relacionados con los símbolos del zodíaco. Y hay un periodista que tenía una pequeña columna bastante bastante modesta, que es el que se lo tomó como algo muy personal y estuvo siguiendo a este asesino durante muchísimo tiempo. Bueno, la historia cuenta que incluso este asesino llegó a tener una relación íntima personal, amor-odio, con este señor, con este investigador, que, bueno, hay ciertos datos que, bueno, digamos que los datos de este señor, de este periodista, se han falseado bastante, pero bueno, muy muy curioso. Por otra parte, también tenemos Seven, Seven también de David Fincher. ¿Sí? Es que este director tiene cierta obsesión con el cine negro americano y tiene una base muy fuerte con las clásicas de Clint Eastwood, que, bueno, si hablamos de asesinatos rituales, bueno, de Harry el Sucio, Harry Fuerte, La Lista Negra, etcétera, etcétera, pues vemos a Harry básicamente contra el mundo y luchando contra algún loco que tiene una obsesión paranoica con respecto a la religión. Y bueno, el caso, como te estaba comentando, la película de Seven, hablamos de un señor que, bueno, tiene ciertos crímenes rituales asociados con los pecados capitales, que es otro film muy a tener en cuenta. Sí. Y bueno, ya que estamos hablando de cine y curiosidades y rituales y tal, hay un escritor que me gusta muchísimo, que es Clive Barker. Sí. Que, bueno, Clive Barker es un señor que está muy obsesionado con el esoterismo, el demonismo, etcétera, etcétera. Y uno de sus relatos, El Tren de la Carne, se adaptó a 35 milímetros. Sí. Aquí en España se llamó El Vagón de la Muerte. Es de un director asiático, te digo el nombre que es un poco complicado. Bueno, se llama Ryuhei Kitamura. Bueno, ha hecho muchísimas cositas, pero la adaptación de esta novela es muy interesante. Le recomiendo a todo el mundo que lea este relato y vea la película. Bien. Que nos narra cómo efectivamente hay unos asesinatos muy brutales en cierto vagón del metro a cierta hora, hasta que un señor se queda dormido y ve que hay un tío muy grande que sigue un ritual un ritual sagrado o algo desconocido. Digamos que estas personas que consigue capturar y matar pues acaban siendo alimentos de los verdaderos nativos americanos, una especie de dioses en vida que caminan entre nosotros. Estos tipos están muy muy muy muy muy muy interesante y la verdad es muy recomendable. Paco, sabemos que eres director de cine, director de cortos, y a mí, yo tengo una inquietud siempre con respecto a los directores y a los actores a la hora de enfrentarse a un guión complicado, como puede ser las películas que nos has estado comentando. Realmente, un protagonista, tanto el director como el actor, ¿terminan bien psicológicamente después de una escena de este tipo, sabiendo que a lo mejor lo que están haciendo está basado en una historia real? Bueno, la metodología normalmente de un director es documentarse. Entonces hay un aspecto bastante terrorífico en el que tú abres una puerta de la cual es un poco difícil salir, porque según te vas adentrando en ciertos universos, es complicado. Bueno, a decir verdad, incluso algunos actores han llegado a recibir amenazas, por decirlo así, de ciertos grupos radicales religiosos, de religiones ya sea aceptadas legalmente o no, pues por la imagen que han dado en estos trabajos, ¿no? Pero todo es un trabajo de investigación muy duro. O sea, lo que es adaptar al celuloide una fracción de la realidad puede ser muy complejo, ¿no? Se pueden sumergir en algo bastante oscuro. O sea que puedo dar garantía de que sí. ¿Y la ficción supera la realidad en este tipo de películas, Paco, o al revés? Yo creo que realmente la ficción se queda bastante corta. Opino que se queda corta. Porque normalmente lo que son los asesinatos rituales, según he estado, bueno, yo muchas veces llevo siguiendo vuestro programa, he leído algunos artículos vuestros, y hay casos que son realmente espeluznantes, como esta niña que la familia sospecha que ha sido poseída por el demonio y le practican varios abortos hasta que la criatura muere desangrada, etcétera, etcétera. Entonces hay una parte de esta realidad que creo que nadie se ha atrevido a trasladar a la ficción, porque es muy dura. Pero claro, muchas veces nosotros nos entramos de los casos que pertenecen a los estratos sociales medio bajos, sí. algo que es cercano a nosotros, pero normalmente lo que son esas fiestas majestuosas donde sacrifican un animal o llegan a sacrificar un niño, sí. Pertenece a una clase social muy alta, la cual no es accesible para nosotros. Sí, en muchos casos sí. Leí un artículo bastante espeluznante. Bueno, se basaron para hacer, bueno, el tema de las películas Snap, Asesinato en 38 milímetros y tal. Bueno, está basado en un artículo periodístico que dio mucho de qué hablar, de que, bueno, se hace una ceremonia que básicamente tiene un alto contenido sexual, todo esto, bueno, de personas con un poder adquisitivo bastante importante, sí. y en la que, bueno, pues se dedicaban o bien cogían un animal o compraban a un niño sí. de una familia de una circunstancia muy humilde para, bueno, para sacrificarlo a cualquier tipo de dios pagano, que para ellos se quedaba como una especie de fiestazo fijo que se lo habían pasado muy bien, pero por ahí detrás muchas cosas. Obviamente cada vez que alguien ha intentado dar una vuelta de tuerca a estos asuntos, pues es un tema que se cierra. Efectivamente. Pues Paco, muchísimas gracias por tu aportación, ha sido sumamente interesante y espero que la semana que viene también nos traigas algunas películas en otro tema que a lo mejor pues es un poco más liviano que el que hemos elegido esta noche para nuestros oyentes. Paco, un abrazo, muchísimas gracias. Pues sí, un abrazo muy grande a todos y que disfrutéis de lo que queda de velada. Gracias. Bueno, vamos a relajar un poco el tono, si se puede, porque todavía por nuestra cabeza pues dan vueltas dentro de la imaginación las imágenes de lo descrito esta noche, de lo que hemos traído y hemos puesto encima de esta mesa de redacción para ofreceros a todos vosotros. Sigo diciendo que muchas veces intentamos analizar la razón por la cual la condición humana comete estos crímenes y la respuesta que nos encontramos es el vacío. No hay razón. En esta pausa pues vamos a hablar de nuestros medios de comunicación, del Facebook, de Voces del Misterio en Facebook, que la verdad cada día son más los oyentes que interactúan con nosotros y a los cuales agradecemos el seguimiento tanto de lo que colgamos ahí en el muro como de nuestro programa. Twitter, que también estamos en Twitter, Pepe, que tú eres el autor, prácticamente el padre de la criatura de Twitter por parte de Voces del Misterio. Twitter @VocesDLMisterio. Hay que apuntar siempre Voces de L Misterio. Ya son muchos los oyentes que nos siguen a través de Twitter y pueden interactuar con nosotros en el programa. Por supuesto, por supuesto. Hay una revista que, bueno, está totalmente ligada a nosotros, que es la revista Atlantia, www.revistaatlantia.tk, repito, www.revista-medioatlantia.tk, que diariamente colgamos ahí pues algo más de 10 artículos de lo más interesante, de lo más engranado del panorama de la información en Internet. De tal forma que si no quieren estar navegando en plan tedioso por Internet, por la red, y quieren estar informados a un solo clic, ya saben, www.vocesdelmisterio.tk. Como conclusión esta noche, me gustaría que cada uno de vosotros pues dijera algo, basado en una pregunta, ¿Creéis realmente, como lo del huevo y la gallina, creéis realmente que todo lo que nos ha traído el conocimiento de lo esotérico, de lo oculto, aunque no se basa en muchos casos lo que hemos expuesto aquí, puede ser el motivo que lleva a estas personas a estos crímenes de locura, o es la locura basada en este tipo de ambiente la que le lleva al crimen, David? Yo creo que es la locura basada en todo lo que es el esoterismo. No todas las personas que, bueno, tienen conocimientos esotéricos acaban de esta forma. La verdad es que la mente de una persona, yo creo que jamás llegaremos a conocerla realmente a fondo. Ismael. Pues yo creo que, como casi todo en esta vida, cualquier cosa mal usada provoca daño. Y eso, yo creo que es más el daño que provoca el mal uso de todos esos conocimientos esotéricos que el propio conocimiento esotérico en sí. Eso no es dañino. Pepe. Podría ser el caldo de cultivo que, combinado con una mala racha en la vida de una persona, desencadene una reacción que puede llevar a actos como lo que hemos hablado esta noche. Lo decía antes, el vacío es incomprensible. Ahora nos quedamos con nuestro compañero José Manuel García Bautista, que ha entrevistado a José Manuel Frías en base a su nuevo libro, 50 lugares mágicos. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Andalucía es tierra de enigmas, donde la magia del pasado ha quedado plasmada en su paisaje y en su arquitectura, ofreciendo un singular abanico de lugares y de hechos asombrosos. Pero no es una región que deba ser conocida únicamente a través de los párrafos de un libro, de un programa de radio o de televisión. Andalucía merece ser recorrida por los amantes del misterio, convertidos en peregrinos de lo extraordinario, para, de este modo, experimentar la emoción que embarga al ser humano al enfrentarse a lo insólito. De esta forma tan original, nuestro invitado de hoy, José Manuel Frías, nos ha embarcado, nunca mejor dicho, en una obra que pretende acercarnos a esos lugares misteriosos, a esos lugares que conviene que conozcamos, a través de un libro guía que pretende alcanzar esa meta, invitar al lector a salir a la calle, a visitar los enclaves que se presentan a lo largo de sus capítulos y disfrutar por sí mismo de esos acontecimientos sorprendentes que en ellos se han producido. Las historias que aparecen en las páginas del libro de José Manuel Frías, titulado 50 lugares mágicos de Andalucía, de Ediciones Sidonia, nos invita a ello, para que de alguna forma, a través de esas coordenadas GPS, podamos ir documentando la enriquecedora historia de Andalucía. José Manuel Frías, nuestro invitado, se dedica al periodismo de investigación desde hace ya más de 2 décadas. En la actualidad es presentador, reportero, guionista y asesor de diferentes medios de comunicación de radio y televisión a nivel nacional e internacional, y publica de manera habitual en las revistas Más Allá, Año Cero, Sexologies o Sensuality. Y tras recorrer medio mundo, ha dejado por escrito el resultado de sus investigaciones en diferentes obras, novelas, ensayos y biografías. Y hoy le hablamos de esa obra anteriormente referida, 50 lugares mágicos de Andalucía, de Ediciones Sidonias. Con José Manuel estamos esta noche, y a José Manuel saludamos. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, tocayo, buenas noches, un placer estar contigo. Bueno, decirte que sorprendido gratísimamente por esta magnífica obra que hemos tenido la oportunidad de saborear desde la primera hasta la última hoja, y en la cual pues has ido desgranando todos esos misterios de una Andalucía que yo te diría que conoces como pocos. Pues sí, además yo creo que este libro en particular tiene algo diferente a otras obras que yo he escrito, que han escrito otros investigadores, porque si te das cuenta no es un libro de misterio al uso, no es un libro en el que se hable de historias o de casos, sino de lugares que evidentemente tienen relación con historias muy curiosas, muy misteriosas, pero son lugares que existen, que pueden ser visitados, porque en cierto modo cuando una persona acude a una obra literaria que tiene relación con el misterio y luego intenta buscar ese sitio, puede que ya no exista, que ese edificio encantado haya sido derruido, que se hable de un fantasma que se aparece en un determinado paraje o una luz extraña que se aparece en un cerro. Y claro, la gente cuando va allí ni va a ver la luz ni va a ver el fantasma, y posiblemente ese edificio ya no exista, ¿no? Entonces he querido ceñirme a este proyecto en el cual se ofrecen sitios que sí existen, que están ahí, que son visitables, que puede ser desde un edificio singular hasta una vieja ermita, pasando por un yacimiento arqueológico o incluso elementos más más pequeños, como puede ser incluso un cuadro que guarde un misterio determinado, algún tipo de lienzo extraño, ¿no? Cosas que la gente pueda llegar a visitar, a palpar, y eso se facilita bastante además con las direcciones tanto postales como GPS para aquel que quiera utilizar esa tecnología moderna, que también viene bastante bien. Y algo que he querido también agregar en cada uno de los capítulos, en cada uno de los lugares, y es sitios de interés en el entorno. O sea, yo quiero que cuando la gente visite un lugar concreto, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, Antequera en Málaga, ¿no? Y esa persona va a ver los dólmenes de Antequera, pues que aproveche y que visite también otros sitios interesantes, otros paisajes, que conozca a la gente y que también disfrute de la gastronomía. O sea, el interés por viajar, que yo creo que es lo más importante. José Manuel, una propuesta muy atractiva en este caso, la que te hace Ediciones Sidonia, cuando, y arriesgada, cuando se atreve con una obra de este calado, de esta magnitud. Pues sí, porque al ser diferente tampoco se sabe al principio la acogida que puede tener, ¿no? Pero bueno, la editorial ya había publicado un par de obras similares, parece que han funcionado bastante bien, y por eso precisamente me propone en su momento el hacer lo mismo en Andalucía, ¿no? Ya lo habían hecho en Galicia, lo habían hecho en Aragón, y parece que la gente ha respondido bastante bien. Ya de por sí, tú lo sabes bien, los libros guías, los libros donde se condensan muchas historias cortitas para que la gente pueda de alguna forma disfrutar de ese turismo heterodoxo, suelen funcionar bien, porque es como una especie de mapa de carreteras, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, este tipo de libros, que en lugar de hablar directamente de casos o de historias, te habla de lugares, yo creo que incluso abre el abanico a un público mucho más amplio. Date cuenta que si te fijas bien en los casos que incluyo dentro del libro, no solamente hay lugares que tienen relación con fantasmas o con ovnis, sino que se habla de la historia desconocida, se habla de por ejemplo, la arqueología mágica, se habla de lugares que ya de por sí son sitios de poder. Y yo creo que eso acoge un público mucho más amplio, que no es el típico público exclusivo de misterio, aunque el misterio pulula por todas las páginas del libro, pero es más la magia, el lugar, sitios especiales, y yo me imagino que va a funcionar bastante bien, igual que han funcionado también los otros dos libros de esta colección. O eso espero al menos, ¿no? Que la gente disfrute con ellos, y sobre todo que, siempre lo digo, cuando terminen el libro, cuando cierren la última página, que ahí no termine la aventura, sino que empiece la auténtica aventura. El libro, a fin de cuentas, es una excusa para que la gente luego monte en su vehículo, para que empiece a visitar lugares y que disfrute del turismo, de conocer sitios especiales, ¿no? Yo creo que el libro se convierte en esa excusa para que la gente salga a la calle. Si hay algo que caracteriza a José Manuel Fría, aquellos que tenemos la oportunidad de gozar de su amistad y de saber el rigor y de saber el buen hacer que tiene siempre cuando investiga, es precisamente que José Manuel no escribe de oídas, es decir, no es el típico investigador de salón que investiga sobre unos hechos sobre el que existe una documentación, sino que realmente José Manuel es de aquellos que se echa al monte, como se suele decir, y comienza una ardua tarea de visitar lugares, de informarse, de hacer algo que se está perdiendo, y que se está perdiendo el gusto de ello, que es hablar con las personas en aquellos lugares donde se produce el misterio. De ello nos ha ido dejando obras magníficas a lo largo de estos años. Ha tenido la oportunidad de investigar sobre su Málaga natal, de investigar sobre Extremadura, de investigar sobre Sevilla. José Manuel, se está perdiendo un poco el encanto por el misterio, el encanto de investigar el misterio en pro de una investigación quizás más cómoda. Yo creo que sí, hombre, sigue habiendo gente estupenda, investigadores que salen a la calle, que salen a las carreteras, pero en cierto modo parece que hay una tendencia más a la, como tú decías, a la investigación de salón, a la investigación de pantalla de ordenador y de Google, ¿no? Pero no sé por qué ocurre eso, porque realmente cuando se disfruta es cuando se sale a la calle, tú lo decías, cuando uno llega, por ejemplo, a un municipio y empieza a hablar con la gente a pie de calle, cuando habla con testigos que han vivido fenómenos, con los más ancianos que recuerdan viejas tradiciones, a mí eso es lo que más me gusta, ¿no? Evidentemente a veces tienes que recurrir a la investigación de archivo, pero a mí me resulta una pesadez, lo hago muchas veces porque es imprescindible buscar un dato en una biblioteca, en un archivo concreto, pero yo realmente lo que disfruto es visitando los lugares, ¿no? Yo llevo muchos años recorriendo tanto Andalucía como Extremadura, y la parte que más me ha gustado es la de llegar a esos pueblecitos de interior, empezar a hablar con gente mayor, con historiadores, con documentalistas, enterarme de los casos y a partir de ahí ir tirando del hilo, visitar los lugares, recoger en el cuaderno de campo todas esas historias que me van narrando. Yo creo que esa es la parte de aventura que tiene el misterio, que es la que me gustaba cuando empecé en esto hace un poquito más de 20 años, ¿no? El salir fuera, el moverme, y yo creo que en eso no he cambiado, ¿no? Sigue siendo una auténtica experiencia, una auténtica aventura el salir por ahí, y además creo que lo comento en el prólogo del libro, que ya incluso el misterio pasa a un segundo plano, sigue siendo algo importante en mi vida, porque evidentemente intenta dar respuesta a preguntas que me hacía desde pequeño, que se hace todo el mundo desde pequeño y que se hacía ya el hombre de la prehistoria cuando miraba al cielo, pero fíjate, de alguna manera esas preguntas que yo me hacía, aunque no han encontrado la respuesta definitiva, sí han encontrado pues pequeñas evidencias, pequeñas grandes evidencias que me hacen creer en una vida después de la muerte, en una continuidad, en una especie de orden que lo controla todo y que nada es azar. Entonces, en cierto modo, el misterio sigue siendo algo importante en mi vida, pero es una excusa para otras cosas. ¿Para qué cosas? Pues para conocer gente maravillosa, esos encuentros especiales que tienes cuando sales por ahí un poquito a la deriva, para conocer paisajes que realmente te dejan alucinado, para conocer también la maravillosa gastronomía que existe en determinados sitios, o sea, no tengo por qué negarlo. En cierto modo, el misterio pasa a un segundo plano y sobre todo el lado humano del misterio es lo que últimamente más me gusta, el conocer a la gente, el conocer a las historias de boca de esas personas, porque en cierto modo lo que son los casos en sí lo que hace es reafirmarme lo que yo ya sé o lo que yo creo, ¿no? Así que en cierto modo esa aventura, eso de salir a la calle, sigue siendo para mí prioritario, sobre todo porque como te he dicho hace un segundito, no es ya el misterio en sí, sino el disfrutar a pie de calle con la gente. Estas palabras sabias que está diciendo nuestro invitado pertenecen a José Manuel Frías, al que estamos entrevistando sobre su obra 50 lugares mágicos de Andalucía, de Ediciones Sidonia. Y fíjate, José Manuel, que revisando, ojeando, leyendo atentamente el libro, me he encontrado con casos que realmente uno le hace reencontrarse con misterios conocidos o con misterios por descubrir, por conocer. En concreto, si quieres, vamos a comenzar esa ruta particular que iniciamos hoy aquí dentro de este espacio para irnos a Málaga, a tu Málaga natal, a tu Málaga querida, para hablar de un ídolo de la fertilidad. Pues sí, es una historia muy curiosa porque tiene relación con la arqueología más extraña, más misteriosa. A mí la arqueología desde hace algún tiempo me atrae muchísimo. Creo que conocer el pasado es una manera de conocernos también a nosotros mismos, ¿no? Y para esto tendríamos que viajar varios miles de años atrás. Tendríamos que viajar a aproximadamente 5.000 años, cuando en ese pasado remoto parece que el ser humano se hacía rodear de elementos que eran mágicos, que eran religiosos y que ellos creían que les mejoraba la vida. Yo creo que casi como hacemos hoy día también la gente creyente, ¿no? Pero en ese momento en el que se deja atrás la caza para la supervivencia y ya el ser humano se establece con la ganadería, con la agricultura, empiezan a surgir lo que se conoce como ídolos de la fertilidad, que eran objetos hechos en piedra, tallados en piedra, que se colocaban en los lugares donde estaba el ganado, donde estaban los huertos, y supuestamente esos ídolos lograban fecundar tanto el campo como los animales, ¿no? Se ponían como de pie, eran normalmente objetos de forma alargada que arrojaban su poder sobre una zona determinada. Evidentemente muchos de esos objetos están por ahí enterrados, no se han descubierto, pero algunos sí han salido a la luz, y hay un candidato muy especial que se descubre en el año 1992 en el pueblecito malagueño de Almargen, cuando se estaban haciendo unas obras de reforma en una casa en la zona baja del pueblo, una zona además que era bastante rica en yacimientos, y de pronto uno de los obreros se encuentra con una piedra bastante curiosa que decide llevarse a la casa. De hecho, esa piedra estuvo mucho tiempo sirviendo casi de soporte para una puerta, sujetaba una puerta, hasta que en el ayuntamiento se enteran, le piden la piedra para hacer un estudio y hacen una datación. Descubren que efectivamente tiene 5.000 años de antigüedad, que pertenece a una época entre el neolítico y el calcolítico y que es un ídolo de la fertilidad. Y luego lo más importante, que es único en España, tiene una serie de características que no son muy normales en este tipo de ídolos, y es que representa los dos sexos. Por una parte tiene forma fálica y por otra se le ve el símbolo del embarazo, ¿no? Y luego dos ojos muy grandes, muy penetrantes, que supuestamente son los que arrojan ese poder mágico en el que creía el hombre del pasado, ¿no? Y lo gracioso empieza, y digo lo gracioso porque al principio se toma en plan jocoso, cuando la gente del pueblo empieza a murmurar, empieza a decir que las mujeres que tocan esa piedra, ese ídolo, al que luego llaman la diosa algún tiempo después, se quedan más fácilmente embarazadas. Y bueno, eso era un tema, como te digo, jocoso en el pueblo, todo el mundo hablaba de ello, hasta que se empieza a descubrir que hay gran parte de realidad en ello, y que no solamente las mujeres se quedan más fácilmente embarazadas, sino que si un hombre toca la piedra, su pareja, si su pareja es mujer, claro, se queda también más fácilmente, como si absorbiera esa energía el hombre y a la vez la transmitiera a la mujer. Pero bueno, hasta aquí todo puede ser producto de la imaginación de la gente, pero es que se han dado casos, y yo creo que aquí entramos un poco en la parte que choca de lleno con la ciencia, de mujeres estériles, con documentación médica de que llevaban varios años intentando quedarse embarazadas y que era imposible, con montones de tratamientos, como es el caso, por ejemplo, de Doris Serrano, una señora que nos enseñó toda esa documentación y varias veces lo hemos presentado en televisión y en varios medios. Llevaba pues casi 17, 18 años intentando tener un hijo, era imposible, y fue tocar a la diosa, como ella la llama, a este ídolo de la fertilidad, y quedarse embarazada en cuestión de 3 semanas, algo que la ciencia no puede explicar y que parece que pues da cierta veracidad a este caso que es muy conocido en otros lugares del mundo. Hay gente que viene de otros países para tocar esta piedra, que se encuentra hoy día en el museo, en el centro de interpretación Tartessos, dentro del pueblo, en un lugar que además permite el acceso a la gente, que se puede rozar, que se puede palpar esa piedra. Y yo creo que en casos como este, lo más importante es que nos permite darnos cuenta de que en 5.000 años no hemos cambiado tanto. El ser humano en la época del neolítico utilizaba estas piedras porque creía en su poder, y fíjate, 5.000 años después la gente viene de otros lugares del mundo para también aprovecharse de ese presunto poder que tiene la piedra, que no se sabe si es la piedra, si es la mente humana, si esas mujeres se autofertilizan por creer que esa piedra tiene algún poder, lo cual no le restaría misterio. Yo creo que la mente humana es el mayor de todos los enigmas, pero nos demuestra que en 5.000 años el ser humano no ha perdido esa cualidad que nos diferencia del resto de los animales, que es la capacidad de soñar. 50 lugares mágicos de Andalucía, de Ediciones Sidonia, con José Manuel Fría, nuestro invitado de esta noche. Y de Málaga saltamos a otra bellísima tierra, que es Granada, porque allí José Manuel nos narra, por ejemplo, cómo resucitan 3 niños. Sí, una historia que a mí me ha impresionado bastante, porque yo llevo muchos años interesado en el fenómeno religioso, sobre todo porque veo que tras él a veces existe una relación con la ufología. Sé que esto suena muy extraño y nos llevaría muy muy lejos, pero siempre me he interesado por figuras que han obrado prodigios, por místicos de la Iglesia que durante su vida han demostrado tener facultades un tanto extrañas, y dentro de todas ellas, de todas las que he investigado en España y más especialmente en Extremadura y Andalucía, yo creo que esta de Granada, del pueblecito de Jerez del Marquesado, es la más impresionante, primero por el suceso en sí y luego porque parece que ha quedado demostrado con un documento, ¿no? Esta historia nos retrotrae al 18 de junio del año 1653, cuando en el pueblo hubo una tormenta tan fuerte, tan terrible, que los rayos incluso estaban afectando a la estructura de diferentes viviendas, ¿no?, que se venían abajo, y eso hizo que de alguna manera la gente empezara a tener un miedo atroz, y que el sacerdote de aquel momento, que se llamaba Francisco de Moya, tocara las campanas de la iglesia para que todo el mundo se refugiara dentro del templo, cuyas paredes eran mucho más fuertes y por lo tanto era como una especie de refugio perfecto ante un momento como ese. Y claro, todo el mundo acude a la iglesia, pero el sacerdote, pensando que quizá todavía quedaba algún rezagado, decide volver a tocar las campanas. Pero para ello manda a tres niños para que suban al campanario y sean ellos mismos los que toquen las campanas. Hablamos de Alonso, de Juan y de Bartolo, que sube las escaleras y en el momento de ir a doblar las campanas cae un nuevo rayo. Ese rayo impacta contra los niños. De hecho, hay algo muy curioso y es que el rayo se fragmenta en dos. Hay una parte del rayo que pasa por la sacristía, o sea, hace un recorrido extrañísimo. Llega al altar mayor, le quiebra tres dedos a la figura de Cristo, de ahí pasa al tabernáculo del Santísimo Sacramento, quiebra coronas, el brazo derecho del niño Jesús y finalmente se consume destrozando una serie de cuadros, de manteles, de candelabros, como si intentara afectar especialmente a elementos relacionados con la religiosidad. Pero bueno, nos quedamos con la otra parte del rayo, esa parte del rayo que impacta contra concretamente Alonso, que le hace un agujero pestilente en la espalda, y el resto de niños, los otros dos, por la onda expansiva de ese rayo, fallecen. O sea, los tres mueren en ese mismo instante. Los padres rápidamente los bajan a la nave, y yo creo que, aferrados a ese sentimiento de religiosidad que uno tiene cuando se enfrenta a un problema grave, pues ellos deciden poner a esos niños debajo de la Virgen, a los pies de Nuestra Señora de la Purificación, y pedir que por favor la Virgen intermedie en la salvación de aquellos niños que están muertos. Además, el médico de la población también estaba allí. En ese momento ocurren dos cosas muy curiosas. Una de ellas es que hay como una especie de energía, de tubo de luz que une a la Virgen con los niños. En ese instante los niños resucitan, vuelven a la vida. Y luego otra parte también bastante curiosa, que es que la Virgen queda con el rostro negro, con el rostro tiznado, como si hubiera absorbido la energía de aquel rayo. Y de hecho, a partir de ese momento, Nuestra Señora de la Purificación ha sido conocida y lo sigue siendo como la Virgen de la Tizná, ¿no? Y bueno, esto puede parecer la típica leyenda de pueblo, la típica leyenda religiosa, pero por suerte Francisco de Moya, que es sacerdote, tuvo la genial idea de, en ese mismo momento, en aquel mediados del siglo XVII, poner por escrito todo lo que había ocurrido y firmar ese documento, que se conserva todavía, que está en la sacristía de la iglesia, para aquel que quiera visitarlo y palparlo. Esas hojas manuscritas en hojas de pergamino y con tapas de cuero, y firmarlo tanto él como los demás personajes importantes del municipio, ¿no? Con lo cual ya deja de ser una leyenda. Desde el momento en el que hay personas con nombres y apellidos que han puesto su firma, se convierte en historia pura y dura, en una especie de casi acta notarial de lo imposible. Por eso este caso me impresiona tanto. Curioso, porque además a lo largo del acervo cultural que tenemos en nuestra Andalucía, son muchos los milagros que están relacionados con imágenes, precisamente cuando se produce uno de estos sucesos que precisamente finaliza o acaba con la muerte de algún vecino. Y hablando de leyendas, de realidades, ese campo efímero que hay entre la leyenda y la realidad, nos desplazamos hasta Sevilla para hablar de otra historia que es apasionante, la de la bella Susana. Pues sí, una historia muy curiosa, porque tiene relación con un lugar que yo creo que cuando una persona se interna por esas calles maravillosas de Sevilla y de pronto se encuentra con una calle que pone calle Susana, pero debajo antigua calle de la muerte, si uno pasa por ahí en mitad de la noche, yo creo que casi siente miedo de la posibilidad de que se pueda aparecer algún fantasma. Pero esta historia no tiene relación con nada paranormal, sino con una historia un tanto desconocida para algunas personas, pero que realmente impresiona cuando uno la conoce de primera mano, ¿no? La historia comienza en el siglo XIV, cuando en Sevilla, sobre todo en Sevilla capital, existía una presión bastante grande contra los judíos, que eran obligados a convertirse al cristianismo y, por lo tanto, eran muy controlados para que no llevaran a cabo ningún tipo de ritual judaico escondida, ¿no? Y en esa calle que hoy día es calle Susana, había una vivienda que sigue existiendo, que era la vivienda de Diego Susón, uno de los judíos más destacados de Sevilla, que decide empezar a promover un levantamiento, empieza a mantener una serie de reuniones clandestinas en su vivienda para ir organizando esa sublevación. su hija, Susana Bensusón, a la que le decían la bella Susana por su belleza, resulta que se enamora de un caballero cristiano. Eran los típicos amores imposibles del pasado, ¿no? Y en un momento determinado, cuando se entera del día en el que se va a hacer ese levantamiento, donde va a caer precisamente ese caballero cristiano, ella se debate entre su padre y su amado, y finalmente tiende hacia su amado, traiciona al padre, cuenta toda la historia a aquel caballero cristiano, este caballero denuncia al grupo y todos son detenidos, todos son condenados y ajusticiados, de hecho mueren en la horca, entre ellos el propio Diego Susón. Y claro, tenemos que imaginarnos los remordimientos que tuvo la bella Susana por haber traicionado a su padre, por haber traicionado a su raza, y a partir de ese momento queda encerrada en la casa, tiene una vida de reclusión, no quiere tener contacto con el mundo, y sobre todo en su testamento dicta una cláusula en la cual dice que por daño a su raza quiere que cuando ella fallezca su cabeza sea seccionada, sea separada del cuerpo y expuesta en el portón de su propia casa para que la gente vea cómo se va consumiendo poco a poco. Y de hecho así fue, esa calavera estuvo hasta el siglo XVII, de hecho en aquel entonces se llamaba Calle de la Muerte, pero ya tiempo después, a principios del siglo XIX, se cambia a Calle Susana, aunque existe una placa dentro de la calle, primero que recuerda que era antigua Calle de la Muerte y luego que recuerda la historia como un hecho real y dice, en estos lugares, antigua Calle de la Muerte, púsose la cabeza de la hermosa Susana Bensusón, quien por amor a su padre traicionó y por ello, atormentada, dispúsolo en su testamento. Otra bella historia que tiene cabida en este libro, en estos 50 lugares mágicos de Andalucía, de José Manuel Fría, nuestro invitado de esta noche, que nos está narrando y estamos disfrutando junto a él y su compañía, pues de todas estas historias del misterio, de la historia, de la leyenda, con la que ese libro se engalana y desgrana. De Sevilla vamos a dar un salto casi casi a la otra punta de Andalucía, para hablar de las ánimas, para hablar de la Santa Compaña, porque aunque parezca que es solo patrimonio restringido a las tierras del norte, Asturias, a Galicia, la Santa Compaña, José Manuel, también tiene una patria chica en Andalucía. Sí, esa sería una especie de Santa Compaña la andaluza, y una Santa Compaña que tiene cabida muy especialmente en este pueblecito de la costa almeriense que es Adra, donde parece que la gente cree mucho en las ánimas por un hecho que ahora te voy a narrar, pero sí tengo que decir antes que personalmente no creo para nada en lo que son las ánimas tal como lo cree la Iglesia o como lo creía hace poco, porque parece que ahora también se han echado un poquito atrás en ese sentido y que tanto el infierno como el purgatorio han sido y son figuras un tanto, lugares un tanto simbólicos, pero la gente ha creído durante mucho tiempo en esa estancia entre la tierra y el cielo, o entre el cielo y el infierno, que es el purgatorio, donde uno va a parar para precisamente purgar sus pecados, y donde supuestamente se puede aligerar ese tiempo, esa estancia, si los que estamos a este lado, los vivos, pues hacemos una serie de actos, como puede ser oraciones o velas, hacer misas, pero claro, podemos pedirles a cambio un favor, pero si ellos nos cumplen ese favor y no cumplimos con nuestra parte, pueden en cierto modo atacarnos de diferentes maneras. Eso es lo que ha creído la gente hasta ahora. Yo pienso que lo que siempre se ha creído que eran las ánimas, viene a ser lo que investigamos casi a diario los que nos dedicamos al misterio, o sea, personas desencarnadas, personas que han fallecido y están errantes de un lugar a otro. Pero bueno, el caso es que, para no alargarme mucho, en este pueblecito de Adra existe una especie de pequeña ermita, la ermita del Arco Romano, a la que acude a diario multitud de personas, porque es una ermita cuya vocación es hacia las ánimas del purgatorio. Es una ermita que se construye pues después de la guerra civil, porque hay una señora cuyo padre y hermano estaban en mitad de la contienda, y ella dice que hace como una especie de promesa de que si su padre y su hermano salvan la vida, salen ilesos de la guerra, ella de su propio bolsillo financiaría la creación de una ermita dedicada a las ánimas, y efectivamente así fue, esa ermita se construye, y la parte más intrigante, tú lo adelantabas, es la de esa especie de Santa Compaña, a la cual llaman el Santo Entierro. Y es que mucha gente dice haber visto en momentos muy determinados, no es algo frecuente, en etapas un tanto aisladas, una especie de procesión de ánimas que sale de la ermita, que surge de esa pequeña ermita blanca y va recorriendo el pueblo, lo hace de madrugada, y aparecen personajes dentro de esa comitiva con una serie de ropajes negros, con grandes velones, muy al estilo, evidentemente, de la Santa Compaña en el norte de España, y se dice que si te cruzas con esa procesión, con ese santo entierro, en ningún momento debes mirar a los ojos a aquellos personajes, a aquellas ánimas que van dentro del grupo, que no debes tampoco cortarles el paso, y que lo mejor que puedes hacer es arrodillarte y ponerte a rezar. De hecho, se comenta que hay personas que en su momento se enfrentaron a la visión de estas ánimas y no cumplieron con estas premisas que he indicado, y que tuvieron una muerte un tanto violenta tiempo después. Sé que es difícil dar con testigos directos de esta visión extraña, pero sí te puedo asegurar que cuando pisas Adra, allí prácticamente el 80 o el 90% de la población cree firmemente en este santo entierro. En otro de esos personajes que se han hecho populares en nuestra Andalucía, no tiene por qué ser una persona, no tiene por qué ser tampoco un fantasma o un ser sacado de la historia o sacado de la leyenda, porque puede ser perfectamente uno de esos animales de compañía que habitualmente suelen estar con nosotros, cuya fidelidad está fuera de toda duda y a prueba de bomba, y que, ¿por qué no?, también pueden tener esa fidelidad más allá de la muerte. Es el caso de un animal, de un perro, en Córdoba, que tenía por nombre Moro, y cuya historia, José Manuel, yo cada vez que la leo, cada vez que la escucho, cada vez que tengo la oportunidad de encontrarme con ella, realmente no puede menos que ponerme el vello de punta. Cuéntanos la historia de ese perro, de ese animal. Sí, es una historia desde luego entrañable, porque hablamos de un perro muy curioso que ya falleció, pero ha sido muy conocido. Quizá una de las historias más populares de las que aparecen en mi libro. Y hablamos del pueblo de Fernán Núñez, al cual a finales de los 70 llega un perro muy delgado, con un ojo blanco, con un carácter ciertamente esquivo, pero no violento para nada. De hecho, la gente se encariñó mucho con él. Se supone que ese animal era la mascota de un mendigo que solía frecuentar los alrededores, y cuando fallece el hombre, el animal pues llega rápidamente al pueblo para ser en cierto modo adoptado, como fue. Todo el mundo lo quería, como antes mencionaba, pero este perro tenía una característica muy especial, y es que presentía la muerte. Era un animal que acudía a la vivienda de la persona moribunda, se sentaba en la puerta como si presintiera ese fallecimiento, incluso si estaba en otro lugar del pueblo y en ese momento le venía esa idea de que alguien iba a morirse, le ponía los ojos inyectados en sangre y salía corriendo hacia la casa de esa persona concreta. Y no solo eso, sino que también acompañaba a los moribundos, una vez que fallecían, al cementerio. Durante todo el tiempo que estuvo en el pueblo llegó a acompañar más de 600 cortejos fúnebres, y a veces más de uno al día. O sea, iba al cementerio, luego se marchaba de ahí a la casa de otra persona que había fallecido y volvía a hacer el mismo recorrido con ese cortejo fúnebre. Pero hay una parte muy importante, porque mucha gente dirá que eso de presentir la muerte puede estar explicado científicamente, y es así. Hay animales, sobre todo perros y en algunas ocasiones gatos, que presienten o más bien que pueden oler determinadas enfermedades, algunos tipos de cáncer, y por lo tanto presentir la muerte de una persona. Pero es que el perro Moro no solamente presentía la muerte de un moribundo, sino que presentía la muerte de aquellos que iban a fallecer en un accidente, y eso ya es muchísimo más extraño, ¿no? Se han dado, por ejemplo, circunstancias como la de un señor que era de Fernán Núñez, pero había marchado a vivir a Barcelona y llevaba toda la vida allí, y resulta que mucho tiempo después fallece y es trasladado desde la ciudad condal hacia Fernán Núñez para ser enterrado en el cementerio municipal. Pues bien, media hora antes de que llegara el coche fúnebre ya estaba Moro a pie de autovía esperándolo, algo que evidentemente no tiene explicación ninguna, ¿no? Es cierto que un animal de este tipo, precisamente por esa característica, era tan querido como respetado. O sea, todo el mundo tenía miedo de que ese animal pudiera sentarse en la puerta de su casa, ¿no? Y así le ocurrió. Hay una anécdota muy muy simpática de un señor que había salido una noche bastante tarde de un bar, estaba ciertamente borracho, y cuando llega a casa se encuentra al perro sentado muy cerquita de la puerta de casa. Bien, la borrachera se le pasó de golpe, se mete dentro de la casa, se tumba en la cama y realmente se siente morir. O sea, empieza a tener unas fiebres tremendas, unos temblores, hasta que descubra la mañana siguiente que el que ha muerto no es él, sino el vecino de la casa de al lado. De hecho, el perro estaba sentado en medio, ¿no? Y bueno, más allá de todas estas anécdotas, de todos estos acontecimientos que no tienen explicación ninguna, hay que decir que el final del perro moro es totalmente sorprendente, porque a pesar de que era muy querido, resulta que muere de manera muy violenta, porque unos chavales, no sabemos por qué ni bajo qué órdenes, acorralan al perro, concretamente en el parque del Llano de las Fuentes, empiezan a apedrearlo, empiezan a darle patadas, hasta que finalmente lo matan. Es enterrado allí, aunque sus restos luego se perdieron. Y lo que yo creo que fue, eso sí, de justicia, es el que en mitad de este parque existe un monumento, existe una imagen, un busto del perro moro, que de alguna manera recuerda su memoria, que de alguna manera recuerda que esta historia fue real y que hubo un animal que a finales de los 70 apareció en este pueblecito, que fue muy especial, muy querido por todos y que tenía una capacidad tan extraña como era la de presentir la muerte. Un animal al que seguramente, bueno, a muchos de nuestros oyentes no le gustaría o no le hubieran gustado encontrárselo sentado en su casa, aunque quién sabe las motivaciones que tenía aquel cánido para realizar aquellas acciones tan premonitorias y tan temidas por aquellos que le iban a sufrir. Y de Córdoba, de la bella provincia andaluza, nos vamos a desplazar a otro punto con misterios que se refleja en esta obra, en estos 50 lugares mágicos de Andalucía, que como bien indicaba nuestro invitado José Manuel Frías, pues no tiene por qué estar relacionado con el misterio, sino también con la historia, con la leyenda, con el propio misterio o con la religión, con los milagros. Y fíjate, José Manuel, que si hay un misterio en Jaén, que es conocido, es el de sus famosas caras de Belmes. Pero, sin embargo, me gusta particularmente la historia que recoge del santo custodio. Un santo popular con una gran historia, como decía anteriormente, a sus espaldas. Exactamente, un hombre muy muy conocido, que era considerado un santo en vida y más todavía tras su fallecimiento. Hablamos de un hombre que nace en 1885 en una pequeña pedanía llamada Olla de Salobral en el pueblo de Noalejo. Se llamaba Custodio Pérez Aranda y pertenecía pues a la típica familia de campesinos. Era un niño que no había podido estudiar porque tenía que trabajar todos los días en el campo, un niño bastante tímido, solitario, pero siempre muy correcto con la gente, y que según fue creciendo se notaba que era una persona religiosa, una persona que además oraba todos los días en una cueva cercana. Y hay un momento en el que existe un cambio radical en su vida. Ocurre cuando él ya estaba casado y todo, y tenía cuatro hijos, ocurre con 25, cuando cumple los 25 años, y en ese momento no se sabe de qué manera, porque él no llega a explicar las características de ese extraño encuentro. Supuestamente Dios le ofrece un don, que es el don de la sanación, el de poder curar a la gente, ¿no? A partir de ese instante decide abandonar esa vida solitaria y empieza a tratar enfermos, y además sin cobrar. Él ni siquiera pedía donativos. Esas curaciones parece que eran reales, o sea que tenía bastante éxito. Empiezan a crecer los seguidores, vienen incluso de otras provincias, y utilizaba sistemas como la imposición de manos, como el usar, por ejemplo, agua de una fuente cercana que supuestamente era milagrosa. También arrojaba su aliento, como han hecho tantos místicos de la iglesia, y algo muy importante, la sanación a distancia. Había gente que no podía recorrer esos veintitantos kilómetros que había hasta Olla de Salobral porque tenían algún tipo de minusvalía, y simplemente con llevarle sus familiares una fotografía o algún tipo de prenda, él se concentraba y lograba curar a distancia, ¿no? Además era un hombre que tenía percepción extrasensorial, que sabía simplemente con mirar a una persona cómo era, qué estaba pensando, cuál era su pasado. Y claro, hemos de entender que ante un personaje como este, ante un personaje que empezaba a tratar enfermos de manera bastante exitosa, como he he dicho, pues los médicos de la comarca empezaron a sentir cierto recelo, lo denunciaron en varias ocasiones, de hecho él llegó a pisar la cárcel por este motivo, pero la gente siempre lo quiso, ¿no? Y casi como colofón de su vida, él presiente la muerte, él presiente que ese fallecimiento le está rondando, y en agosto del año 1961 llega a llamar un cura para que lo confiese, porque sabía que iba a morir, y efectivamente el 15 de aquel mismo mes fallece. Aquello es un acontecimiento tremendo, existe como una especie de tristeza general en toda la población, y de hecho su ataúd es llevado a hombros desde Hoya de Salobral hasta Noalejo, son 20 kilómetros andando con el ataúd a cuesta, como una especie de homenaje. Pero después de muerto también ha sido incluso más conocido que en vida, porque su tumba dentro del cementerio municipal de Noalejo está siempre llena de velas, de flores, es un auténtico espectáculo, una peregrinación constante de gente que quiere tocar su lápida, porque dicen que al igual que sanaba en vida, sana también después de la muerte. Santo Custodio, no se lo pierdan, si tienen la oportunidad de tener esta guía, estos 50 lugares mágicos de Andalucía, de José Manuel Fría, para Ediciones Sidonia, con su posición marcada para que lo pongan en el GPS, desvíense y atrévanse a conocer esa pequeña localidad de Jaén donde el Santo Custodio desarrolló buena parte de su vida. Se va a quedar impresionado aún de la huella que dejó el Santo Custodio en el pueblo. Precisamente sobre ello lo hablaba no hace demasiado tiempo con un buen amigo, el periodista Tico Medina, y del gran fervor que aún hoy día tiene el Santo Custodio. Nos movemos, en este caso, de Jaén, de esa bella provincia, hasta Cádiz, para conocer otra de esas historias que más que del más allá es del más acá, para hablarnos del Callejón del Duende, José Manuel. Pues sí, un lugar con un nombre que efectivamente confunde. La gente quizás piense que se va a encontrar allí con un extra, con un ser extraño, con un duende, y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Estamos hablando de una pequeña calle, un callejón sin salida, que es la calle más pequeña de la ciudad, pero un lugar realmente entrañable que se descubrió además no hace mucho, cuando se estaba haciendo la recuperación del circo romano, porque este callejón, el Callejón del Duende, comunicaba con el foso, ¿no? Y su nombre está relacionado con un contrabandista, ¿no? Parece que este callejón era muy frecuentado precisamente por este tipo de personajes que hacían trueques a escondidas, aprovechando esa calle un tanto curva, medio escondida, y uno de aquellos contrabandistas se llamaba, o se apodaba el Duende, y ese nombre parece que es adoptado por la propia calle. Pero si bien esa parte de la historia no tiene relación con el misterio, sí lo tiene, sin embargo, una especie de leyenda en la que mucha gente cree como realidad, y que nos traslada a la época de la invasión napoleónica, cuando un capitán galo se enamora de una muchacha de Cádiz, y ella permite ese amor porque su novio es prisionero de los franceses, y por lo tanto finge amor por protegerlo. Pero al final se enamora de verdad, ese amor va cada vez a más, empiezan a verse a escondidas dentro del propio callejón, cosa que era una imprudencia, porque era también una especie de amor prohibido, y finalmente los gaditanos descubren a esta pareja escondida, consideran que la chica ha traicionado no solamente a su novio, sino también a toda la gente de Cádiz, y ambos son asesinados en ese lugar tan entrañable como es el Callejón del Duende. Y se comenta, y este sí sería un poco el componente casi paranormal, que a día de hoy se sigue escuchando en mitad de la noche los lamentos, el llanto de aquella pareja fantasmal que deambula de un lugar a otro, que algunas personas han visto sus figuras yendo de un lugar a otro, recorriendo ese callejón, y tanto es así que incluso se hace un homenaje el Día de los Difuntos. La gente se reúne, lo que son los vecinos del entorno dentro del Callejón del Duende, y ponen una serie de velas, de flores, rezan para la... de alguna manera una especie de misa dedicada a aquellos dos personajes tan curiosos que parece que siguen vivos. Y bueno, aquel que quiera visitar el Callejón del Duende, sí que indicar que hoy día hay una reja que lo cierra, aunque sí se puede ver a través de los barrotes, pero se ha cerrado porque en el pasado se llevaban a cabo una serie de actos vandálicos y decidieron cerrarlo de esa manera para conservarlo, porque precisamente es un lugar con mucha afluencia y que se ha convertido en un gran punto turístico de la ciudad. Una historia, la del Callejón del Duende, que tiene similares, tiene análogas en otros puntos de Andalucía y que pertenece quizás a esa realidad que muchas veces se confunde con esa leyenda y que, bueno, puede llegar a apasionar en partes iguales a todos los que nos acercamos a estos bellos relatos. No se pierdan el número de Año Cero, de la revista Año Cero, donde nuestro invitado de esta noche suele escribir habitualmente, un artículo que habla precisamente de estos 50 lugares mágicos de Andalucía, de Ediciones Idonia, y donde también nos habla, por ejemplo, de los misterios que hay en torno al Cabo de Trafalgar. Simplemente, como apunten, reténganlo en su memoria, porque merece la pena también acercarse al kiosco y comprar esa revista, fabulosa revista dirigida por Enrique de Vicente, que tiene entre sus páginas este magnífico artículo donde se hace un bello también repaso, diferente al que estamos haciendo esta noche, por este libro de 50 lugares mágicos de Andalucía. Y de Cádiz nos desplazamos a Huelva para conocer los secretos, José Manuel, de la Peña de Alájar. Pues sí, los secretos de la Peña de Alájar y de un personaje muy curioso como es Benito Arias Montano, ¿no? Un hombre que nace en Extremadura, que nace en Fregenal de la Sierra en 1527 y que era una persona con una mente prodigiosa, ¿no? Ya con 14 años escribió sus primeros tratados, es un hombre que estudió de todo, ciencias físicas, médicas, filosofía, teología, lingüística, artes, lenguas clásicas y semíticas, que fue también ordenado sacerdote y que entre sus muchos puestos fue capellán del Escorial y dentro del propio Escorial también bibliotecario, con lo cual tenía acceso a todas las obras y era el mismo el que las compraba, ¿no? Extraoficialmente era también una especie de gran ocultista, de custodio de doctrinas secretas, de hecho era conocido como el Salomón extremeño, y lo más importante, porque mencionabas la Peña de Alájar en Huelva, yo creo que es precisamente la experiencia que él tuvo dentro de la Peña. Por una parte, él vivía allí escondido, medio oculto, una vida de ermitaño, había abandonado además todos sus puestos, todos sus títulos y quiso tener esa especie de retiro. Y dentro de la Peña, a la que acudió en el año 1552, resulta que empieza a encontrar cosas que son realmente prodigiosas, ¿no? Era una peña que no había sido indagada por nadie, ni siquiera hoy se ha investigado bien, y se encuentra una especie, él lo narraba en alguno de sus escritos, de templo subterráneo con una serie de asientos tallados donde presuntamente se oficiaban ceremonias que estaban consagradas a dioses tanto griegos como egipcios, al menos eso es lo que él llega a descubrir por las representaciones que se encuentra. Hay también fragmentos y tanto de estatuas como de columnas realizadas en mármol. Se encuentra con la figura del ciervo y del macho cabrío, que era el dios supremo del pueblo celta. Narra también cómo aparece en algunas de las zonas del interior de la peña una especie de púlpito con una escalinata tallada. Había también altares, lugares para inmolar a las víctimas, tumbas, capillas, calabozos, un poco de todo, ¿no? Incluso hablaba de una cascada fabulosa en la que aparecían una serie de objetos de barro cocido, piedras, monedas, o sea, un lugar que posiblemente fue utilizado por civilizaciones antiguas, que no se sabe cuál fue el uso exacto, pero que no se ha investigado. Eso es lo que a mí me ha llamado mucho la atención, porque en el momento en el que ocurre, mucho tiempo después, un prodigio religioso, se erige encima de la peña la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles y, por lo tanto, se clausura completamente lo que es la entrada a esa enorme cueva, con lo cual sigue existiendo ese misterio de qué fue lo que encontró este personaje, qué fue lo que encontró Benito Arias Montano dentro de la Peña de Alájar. No sé si en un futuro se iniciará algún tipo de investigación, pero yo creo que quizá lo que se encuentra allí podría cambiar en cierto modo la historia de la humanidad. Se cuenta una historia o una anécdota de lo más curiosa en torno a Benito Arias Montano, y es que cuando él era bibliotecario del Escorial, un día cogió pintura dorada, desordenó los libros y comenzó a pintar una especie de mensaje, un mensaje críptico en los lomos, de forma que esos lomos todos unidos formaban el mensaje. Posteriormente los volvió a ordenar, de forma que ese mensaje se ha quedado perdido hasta que alguien no le dé de nuevo la composición original que tenía, que tiene evidentemente millones de combinaciones. ¿Qué dejó Benito Arias Montano como mensaje? Pues quizás lo mismo que descubrió en la peña de Alájar, en la sierra de Huelva. José Manuel, con 50 lugares mágicos de Andalucía, ¿se cierra un ciclo de misterios en la comunidad autónoma andaluza para tu persona, o sigues metido, sigues de lleno imbuido en lo que es la investigación de fenómenos en Andalucía? Hombre, Andalucía es mi tierra y evidentemente, aunque sea simplemente por pura atracción o por puro vicio, vamos a decirlo así, siempre estaré investigando aunque no publique. Aunque sí es cierto que este libro era una especie de espina que tenía clavada. Tú sabes bien que he publicado libros por separado de diferentes provincias, de Málaga, de Granada, de Sevilla. Tengo pendientes también de algunos otros lugares, pero tenía ganas de hacer un libro de toda la comunidad. Me hacía muchísima ilusión y sí es cierto que, en cierto modo, cierra ese ciclo. Aunque sí voy a seguir publicando por separado de algunos otros lugares que me quedan, ¿no? Pero posiblemente como libro de una comunidad completa sí se cierra un ciclo y espero abrirlo en otros lugares como Extremadura, donde he estado investigando durante 4 años muy intensamente. He publicado un par de libros de allí, pero me gustaría también en un futuro poder plasmar en una obra lugares muy especiales de aquella tierra extremeña. Pero evidentemente sin olvidar nunca Andalucía, que es mi tierra, con unas provincias maravillosas, llenas de misterios, donde siempre seguiré sumergiéndome. ¿Cuántos libros ya ha publicado, José Manuel? Pues mira, casualmente 50 lugares mágicos de Andalucía es el número 13, un número que a mí me gusta mucho. No sé si precisamente por eso podrá tener o no éxito, pero este es el número 13 publicado. Escrito tengo muchos más por ahí a la espera de publicación, porque la escritura, esa faceta literaria es la que más me gusta, la que más me apasiona. Ese trabajo íntimo de estar en casa o en mi despacho poniendo por escrito el resultado de mis investigaciones, o también dentro del campo de la ficción, y este es el número 13, ¿no? Repito, un número que a mí personalmente me encanta. Yo tengo un sueño particular, José Manuel, que te voy... Como sueño, depende, a nivel personal, evidentemente, o a nivel profesional, el poder seguir dedicándome a esto que me apasiona, que es sobre todo el campo de la literatura, muy por encima de lo que es el mundo de la investigación, ¿no? Hay que decir que con 8 o 9 años escribí mi primera novelita, muy mala, por cierto, pero a partir de ese momento el veneno de la literatura lo he tenido dentro, y mi gran sueño, evidentemente, es seguir dedicándome y poder dar el salto al campo de la ficción. Más allá de eso, yo creo que sueños como todo el mundo, que nuestra sociedad cambie, que la gente deje en cierto modo este modo de vida que nos está llevando de alguna manera hacia la parte más negativa del hombre, hacia el consumismo, hacia el modernismo, y nos estamos olvidando de mirar al cielo, nos estamos olvidando de mirar hacia nosotros mismos, de hacernos preguntas, de ser curiosos. Yo creo que esa vorágine de nuestra sociedad está cambiando en cierto modo a la gente, pero yo soy muy muy optimista en ese sentido. Creo que todo va a cambiar, creo que la gente al final regresará a su auténtica esencia, que es precisamente eso, la curiosidad, el hacernos preguntas, yo creo que casi el volver a ser niños en cierto modo. Pues yo tengo un sueño, y ese sueño espero algún día cumplirlo, es unir mi destino literario en un libro junto a mi buen amigo José Manuel Frías, del cual pues sigo toda su obra, sigo su extenso recorrido como investigador y como divulgador, y desde luego a todos aquellos que quieran conocer mejor a José Manuel Frías como investigador, como escritor, como persona, no duden en este caso de seguir esta obra, 50 lugares mágicos de Andalucía, de Ediciones Sidonia, o cualquiera de los trabajos que habitualmente nos tiene acostumbrado a hacer, porque realmente si hay alguien que merece la pena en el mundo del misterio, tiene nombres y apellidos. Se llama José Manuel Frías. José Manuel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. a ti, ha sido un placer. Un fuerte abrazo, amigo. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Y hasta aquí un programa más de Voces del Misterio, aquí, en la verdiblanca sintonía de Radio Betis, en el 89.6 de la FM. Recuerden que tienen una cita con la historia, el misterio, la ciencia y todo lo que depara la actualidad susceptible de ser tocado por este programa. Recuerden, una semana, en una semana regresa Voces del Misterio.